más que oprimir y dividir. Nombre del poder dicta y las voces se silencian. Se alza una figura con un mensaje audaz, rompiendo cadenas, desafiando el compás. Desafió el poder, rompió el molde antiguo, con amor y justicia transformó el camino. Un llamado a la igualdad en tiempos de opresión, revolución en paz en cada corazón. Y sus palabras eran fuego en un tiempo de hielo. Desafió la ley sin temor al duelo. Amor por los olvidados, justicia por los débiles. En un mar de indiferencia, su luz era visible. Desafió el poder, rompió el molde antiguo, con amor y justicia transformó el camino. Un llamado a la igualdad en tiempos de opresión, revolución en paz en cada corazón. Desafió el poder, rompió el molde antiguo, con amor y justicia transformó el camino. Un llamado a la igualdad en tiempos de opresión, revolución en paz en cada corazón. Eran fuego en un tiempo de hielo. Desafió la ley sin temor al duelo. Amor por los olvidados, justicia por los débiles. En un mal de indiferencia, su luz era visible. Reivindicó la no violencia, la resistencia sin armas, cambiando el destino con palabras que embalsaman. Una visión de un reino donde todos tienen voz. Grito de esperanza nos mostró el valor. Un eco de cambio resuena en la historia, desafiando el dominio con una nueva gloria. Desde las sombras se alza